Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy viernes 27 de junio. Este mediodía ha quedado clausurado el campus del Cádiz Club de Fútbol, que por séptimo año se desarrolla en nuestra localidad, siendo la segunda ocasión que se realiza en colaboración con el Ubrique Club de Fútbol. Los 28 participantes han recibido el diploma acreditativo, además de una fotografía de grupo, una medalla y una gorra de manos del alcalde Mario Casillas, el concejal de deportes Daniel Domínguez, el presidente del Ubrique Club de Fútbol, José Antonio García, y la leyenda del Cádiz y embajador del Club Amarillo, Pepe Mejías. Pepe Mejías, que lo tenemos aquí, gracias por estar aquí un año más acompañando a este campus del Cádiz. 28 pequeños que la verdad que llevan prácticamente una semana aquí, pues continuando en este campus del Cádiz a la hora de seguir formándose futbolísticamente, pero también personalmente, y la verdad que una labor que hacen todos los técnicos, los amigos, los compañeros, y en definitiva pues que estos pequeños pues sigan disfrutando de unas instalaciones como las que tenemos del fútbol, que es importante también. Me comentaba que llevamos 7 años, como estamos hablando, segundo año en colaboración con el club del Ubrique, que también es clave que se vea que hay una unión entre el Cádiz, el Ubrique, lo que son los campus, el fútbol en general, y creo que este es el camino que tenemos que coger, el que tenemos que seguir, sobre todo esos cimientos tan importantes que tenemos que seguir apostando por ellos, y cómo no, decirle aquí al amigo Pepe pues que está a su casa una vez más y que continuemos trabajando en ello. Yo lo sé que en mi casa estado 2 años organizándolo y disfrutándolo con los críos, y la verdad es que Ubrique siempre ha sido un bocadista, y bueno, la provincia está lista, pero que bueno, este año con el tema de las colaboraciones, los equipos que estáis, digamos, con el Cádiz Club de Fútbol, pues bueno, se os está dando la oportunidad de que vosotros mismos lo organicéis, que vosotros conocéis también a los de vuestro, digamos, entorno, y los chavales pues necesitan también un poco de desconectar de lo que es la competición y disfrutar del fútbol, ¿no? Del fútbol, de lo que es la piscina en este caso, y en otro sitio por las playas. Y la verdad que yo he estado 2 años seguidos aquí entrenando a los críos, y la verdad que hay un disfrute de tanto de los padres como de los niños de lo que, digamos, por los colores y el sentimiento amarillo. Después el tema de instalaciones, pues bueno, el ayuntamiento siempre que he venido he visto que cada vez le da más, y yo creo que el pueblo en sí lo necesita, ¿no? Y bueno, y a vosotros, que a ver si el equipo, el Ubrique, pues nos da un poquito más de alegría, ¿no? Y sobre todo que bueno, que crea, digamos, sobre todo afición y buen rollo en los críos para que tengan, digamos, esa meta de poder jugar en el Cádiz, ¿no? Y yo creo que en eso está el Cádiz por esa labor, y esperemos que siga así y que bueno, que el año que viene pues más y mejor, ¿no? Bueno, nosotros primero darle las gracias al señor alcalde por estar aquí, al ayuntamiento por toda la colaboración que hace con nosotros, a Pepe como representante del Cádiz, que no hay mejor representante que Pepe Mejía, y sobre todo al Cádiz, porque nosotros la intención del Ubrique es hacer cadismo, y lo que queremos es estrechar lazo con el Cádiz. Para los chicos que del pueblo y de la sierra que están con nosotros, la verdad que aparte de pasárselo bien, intentamos darle unos valores mediante el deporte, y creo que el Cádiz con esos valores siempre está arriba. Así que darle las gracias a todos y espero que hayan disfrutado los niños a tope. Por otro lado, la delegación del Mayor del Ayuntamiento de Ubrique celebra esta noche una verbena popular con la que clausurar la temporada de actividades de mayores activos. Tendrá lugar en la Plaza del Jardín, dando comienzo a las 9:00 p.m. La verbena estará amenizada por Miguel Bertrán. La delegada del Mayor, Patricia Caro, ha animado a la ciudadanía a participar en este evento festivo. Como delegada de Cultura y del Mayor vengo no solo a informar, sino también a invitar a todos nuestros mayores a la verbena de fin de curso que vamos a realizar en la Plaza del Jardín este próximo viernes 27 de junio a las 9:00 p.m. Podremos pasar toda una velada de baile y bueno, y de convivencia también, ¿por qué no? No solo para nuestros mayores, sino también para todos nuestros vecinos del pueblo. Así que invitarle a que se animen. Este viernes, 27 de junio a las 9 de la noche, en la Plaza del Jardín. Estará amenizado por Nazafri Producciones, Miguel Beltrán. Así que os espero este viernes. Y ya que estoy hablando de los mayores, me gustaría también recordar a todos nuestros mayores que está abierto aún el plazo para inscribirse en los talleres de sevillana, de rumba y también de manualidades, que pueden hacerlo pasando por aquí, por el ayuntamiento, por la delegación del mayor, o llamando al 633 44 43 52. Así que le esperamos, que el mes de julio va a venir de baile y de taller de manualidades. Y bueno, tras el éxito del pasado año, pues regresamos este año de nuevo con nuevas actividades digitales para todos nuestros jóvenes. Desde la Casa de la Juventud, desde la Delegación de Juventud, queremos impulsar, gracias a Cibervoluntario, Campamento Digital y Pueblo Digital, de lunes a viernes en horario de mañana. Y por la tarde, Diego Bayón nos trae todo un abanico de actividades también para nuestros jóvenes relacionados con las redes sociales. Fotografía para redes sociales, creación de contenido, video making, técnicas de influencer y mucho más. También nos trae unas clases de guitarra desde iniciación hasta avanzado. Así que, bueno, solo que pasen por la Casa de la Juventud o que llamen al teléfono 956 46 25 21. Y bueno, quiero terminar invitando a todos nuestros jóvenes el próximo 4 de julio, viernes, de 7 a 12 y media a una discola y que la Casa de la Juventud se va a llevar a cabo. Tendremos música, concurso de baile, animación, bebidas sin alcohol y todo totalmente gratuito. Así que os esperamos el próximo viernes 4 de julio en la Casa de la Juventud. ¡Anímate a esta fiesta! Dentro del apartado dedicado a la información plenaria, en el pleno ordinario del mes de junio se ha aprobado la nueva ordenanza municipal que permite la colaboración con entidades privadas o colegios profesionales como el Colegio de Arquitectos para agilizar la tramitación de las licencias de obra, ya que podrán elaborar los informes técnicos y tramitar la solicitud. Con esta aprobación, Ubrique pasará a ser el segundo municipio de la provincia de Cádiz que cuenta con esta posibilidad acreditada por la Junta de Andalucía. El acuerdo se ha tomado con el voto favorable de todos los grupos municipales. Esto no deja de ser, el título mismo lo dice, Ordenanza Municipal Reguladora de Colaboración Público-Privada en la Tramitación de Licencias Urbanísticas, pues una de las posibilidades que la ley andaluza, un poco al hilo de lo que ya viene ocurriendo en otras comunidades autónomas como Madrid, pues se plantea como una alternativa al ciudadano, y hago redundancia en lo de alternativa, a efecto de que su relación con la administración sea lo más fluida posible, ¿no? Yo creo que este acto que hacemos ahora al tener en Ubrique una ordenanza se puede asimilar sobre este tipo, se puede asimilar a lo que en su momento, hace muy recientemente, ocurrió con las declaraciones responsables, ¿no? Para nada era para nosotros normal encontrarnos con una persona haciendo una declaración responsable y viniendo al ayuntamiento a pagar la tasa, pudiera de forma inmediata comenzar una obra, ¿no? Pues en este caso es otro avance más que ya en otras comunidades, como he comentado anteriormente, está teniendo lugar, y era una de las posibilidades que venían recogidas en un artículo de la Ley de Ordenación Andaluza de Suelo, y es que puede haber la existencia de que el informe técnico municipal, que siempre se ha hecho cuando hemos solicitado cualquier licencia, ya pueda venir por defecto evaluado por algún organismo que esté acreditado por la Junta de Andalucía. Esto, lo del hecho de la colaboración público-privada, a lo mejor suena algo no público, pero ten en cuenta que la misma ley, si nos vamos a lo más liberal que puede plantear, es incluso la existencia de empresas privadas, que ya tengo constancia de que puede haber dos o tres en Andalucía acreditadas y que cumplan esta normativa, que llegará el momento que incluso empresas privadas puedan llegar a hacer los informes técnicos municipales de las licencias de obra, ¿no? De hecho, como os comento y os repito, ya existen varias en Andalucía, pero no es lo más extendido, ¿no? Entonces, también ofrece esta ley la posibilidad de que los mismos colegios profesionales, que prácticamente son pseudoadministraciones o intentan serlo, ¿no?, pues están también colaborando en este tema. Y hay pueblos como, por ejemplo, municipios como el Puerto de Santa María, que en la provincia de Cádiz ha sido pionero en la relación que ha tenido con el Colegio de Arquitectos de Cádiz, que después en un futuro podrá tenerlo cualquier ayuntamiento más y cualquier colegio profesional más de los que se dedican a la construcción. la realidad ha sido que de esta colaboración público-privada, mediante diferentes convenios, pues se llega a que cualquier arquitecto que visa un proyecto en el Colegio de Arquitectos tiene como posibilidad de plantear que su informe técnico para la licencia la elaboren en el colegio profesional, y es más, el mismo colegio se encarga telemáticamente de hacer la solicitud de licencia del ciudadano, con lo cual es también una ventaja para el día a día del ayuntamiento, y al final pues solamente quedaría el informe jurídico y la posterior resolución y todos los trámites normales del ayuntamiento. La experiencia es que todo el mundo se está empezando a enterar de este tema, y ya lo que os comentaba anteriormente, la ayuda que hemos tenido por parte de Secretaría de estar día un poco de estos cambios normativos, pues nos han convertido en que seamos los segundos de la provincia que traemos esto a pleno, pero yo creo que se va a convertir en lo que iremos viendo sucesivamente en cada ayuntamiento en los próximos meses, y creo que viene con la suficiente dedicación y corrección para que cuando empecemos a aplicarla no nos encontremos ninguna sorpresa, porque ya está contrastada con la experiencia que están teniendo en el puerto. Y poco más. Le paso la palabra a Isabel Gómez. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, manifestarnos con respecto a la enmienda presentada por el Grupo de Andalucía por Sí. Me imagino que porque habrá habido algún desajuste en el periodo, que lo normal es que hubiera venido de primera hora corregido, pero bueno, que es una cuestión de enmendar lo que es potestativo a que no sea obligatorio, pues no tenemos ningún tipo de inconveniente. Y luego una pregunta que sí me surge tras la intervención del concejal, porque es verdad que leyendo la ordenanza, con las limitaciones que sobre la materia pudiera tener, parece que lo que sí se manifiesta en el informe que emitiría tanto el colegio oficial como las entidades colaboradoras sería el informe jurídico, es decir, respectivo a la normativa aplicable es la que se tiene que aplicar y no en las cuestiones urbanísticas, es decir, el informe técnico es al contrario justamente. Pues esa es una parte importante, de acuerdo. Bueno, pues nosotros entendemos que todo lo que sea desarrollar las opciones que te da una ley debe de redundar, en teoría, en lo que es la mejora de la administración de esos asuntos, en este caso del urbanismo de la localidad, y bueno, con el deseo de que trascienda a una comodidad y a una garantía, en definitiva, de las actuaciones urbanísticas que se hagan en Ubrique, vamos a dar ese voto de confianza al equipo de gobierno, habiendo preguntado también previamente en la comisión si esto tendría algún tipo de coste adicional para lo que son las personas que vengan a tramitar la licencia, que es una de las preguntas más lógicas que vienen a la cabeza una vez que tuve que hay una modificación. Se nos aclaró que no, pues nada, nosotros no tenemos inconveniente en apoyar este convenio. Gracias. Esta ordenanza, vamos. En esta misma sesión plenaria se ha procedido también a la aprobación definitiva del documento que recoge el inventario de caminos públicos. Tras el periodo de alegaciones, finalmente son 24 los caminos que se han llevado a pleno, quedando 3 en situación de investigados. El siguiente paso consistirá en la inscripción de estos caminos en el registro de la propiedad con la titularidad municipal. La aprobación se ha llevado a cabo por unanimidad. Me gustaría comenzar mi intervención haciendo una similitud del asunto más o menos con el PGOU de Ubrique, en el sentido de que lo que venimos a hacer esta tarde es el proceso que otra gente con anterioridad y otros equipos de gobiernos anteriores y otros colectivos que llevan muchos años trabajando en el asunto, conseguimos llegarlo al último paso que en este ayuntamiento se puede dar. Antes de nada, me gustaría hacer un agradecimiento a ciertos colectivos municipales que en las andaduras que este equipo de gobierno empezó con este tema, pues fueron también los que un poco nos motivaron también para tirar por este camino, nunca mejor dicho, ¿no? Me refiero, por ejemplo, al Club de Sendero Tres Caminos, al Club de Atletismo Nutrias Pantaneras, a la Asociación Ciclista de Ubrique, al Cornocaliza Trail, al Club Deportivo Sarto del Cabrero y a la Asociación de Vecinos Barriada Andalucía, algunos de cuyos integrantes tenemos también la suerte de que asistan a este pleno. El tema es el siguiente. Todos sabemos que durante muchos años y legislaturas se ha ido trabajando en este ayuntamiento en la existencia de un catálogo o documento en el cual se pudieran quedar recogidos los caminos públicos de titularidad municipal. Aquí en Ubrique tenemos la suerte de tener también muchos otros tipos de caminos, como las vías pecuarias, las coladas, todo lo que es competencia de otras administraciones, pero de lo que se refiere a caminos de propiedad del ayuntamiento, hablando en plata, no teníamos todavía la garantía, ni la tenemos incluso con el acto de esta tarde, de que los podamos disfrutar, ¿no? Entonces, en esos primeros momentos en los que hablábamos con estos colectivos, pues como otros equipos de gobiernos anteriores o como nos ha ocurrido a nosotros, siempre nos hemos encontrado con el problema de acceder a subvenciones, que tienes que justificar la titularidad del suelo, y hemos conseguido encontrar el camino que ha llevado a este punto de esta tarde, que es conseguir ya la aprobación definitiva del inventario. Todo esto ha conllevado una serie de participación ciudadana, que desde este equipo de gobierno se ha intentado hacer lo mejor posible, dándole publicidad en los medios, haciendo actos incluso en el Instituto Maestro Fatou, en el auditorio, para que todos los colectivos pudieran estar informados. Y después se han seguido, por eso lo comparaba al principio con el PGOU, todos los trámites de una aprobación inicial, una aprobación provisional, y esta tarde lo que traemos es a la definitiva. Resultado de todo eso, intentando ser lo más cuidadoso posible, intentando atender las necesidades o las inquietudes de cada uno de los vecinos que han llegado a nuestras atenciones, pues el periodo de alegaciones dio lugar a que de los 27 caminos que en un principio se intentaban aprobar en este pleno, pues hemos tenido que dejar 3 que no se traen al pleno, y lo que traemos esta tarde para aprobación definitiva son 24. Recuerdo que en las comisiones informativas me comentasteis si queríais que desarrollara un poco el tema, pero si después queréis que os lo desarrolle, o por lo menos os lo cuento. El resumen es que cualquier vecino que en relación a estos caminos haya venido y nos haya justificado documentalmente que tenía razón en lo que estaba comentando, pues los hemos escuchado y hemos intentado optar por una posibilidad, que es dejar el camino en investigación. Y eso no dice que no lo vayamos a aprobar, sino que el equipo redactor sigue trabajando, y si consigue contrastar esa información que nos facilitan con la que él tenía, pues llegará un momento en que podría traerlo a que se pudiera aprobar en este pleno, ¿no? El resto de caminos, los otros 24, no han tenido durante el periodo legal de alegaciones ninguna polémica. En los últimos días nos han llegado algunas situaciones, que lo típico de que alguna familia pues no se ha enterado de este proceso y demás. Yo considero que después de la aprobación definitiva nos queda la labor más tortuosa, que es que en el registro de la propiedad acepten la titularidad de los caminos municipales como del ayuntamiento. Y entonces, si en este pleno conseguimos la aprobación definitiva del inventario, pues el siguiente paso sería ir al registro de la propiedad a que nos lo registraran, momento en el cual cualquier ciudadano que no esté de acuerdo con esto, que ya sufrió todos los trámites legales que nosotros podemos hacer y quisiera protestar, pues sería el momento antes de que en el registro de la propiedad lo inscribieran. Y por lo demás, comentar que son solamente 3, se tratan del, como ha dicho nuestro secretario, el camino del Puerto de los Negros, que se ha decidido iniciar una propuesta de deslinde diferente de la que en un principio se pensaba. El camino del Bujeillo a Urique, que se ha propuesto para hacer una investigación, porque no se tenía claro con la documentación que se aportaba por los particulares que vinieron a alegar. Y después el camino de la Cola, que se ha suprimido en la fase de alegaciones, porque también a lo mejor se podía haber luchado como una propiedad municipal, pero en verdad es que es un tema que no está totalmente en desuso, que no lleva a ningún lado, que es una zona dentro de una finca que no iba a ningún lado, y hemos considerado que para que nadie tuviera y ni hubiera dañado sus intereses, pues no veíamos fundamental, también de muy poca longitud, y entonces pues la decisión ha sido traer estos 24 caminos para intentar que reciban el visto bueno del pleno. Bueno, nosotros ya nos posicionamos con respecto al fondo del asunto, que fue en su aprobación inicial. Aplaudíamos que se trajera a este pleno lo que era un inventario de caminos municipales, de caminos públicos, algo muy demandado por los distintos colectivos deportivos, especialmente aquellos que se dedican al senderismo. Y bueno, y sin duda pues seguimos defendiendo esa posición, que es cierto que después del periodo de alegaciones tiene que venir a pleno para atender esas desavenencias, por decirlo de cierta manera, de los vecinos que se vean afectados o no afectados, que les coste documentalmente diferentes trazados o del linde, o límite, mejor dicho, perdón, de los propios caminos, que es lo que se ha abordado. Nosotros nos hemos interesado también en la comisión de que se han atendido casi todas las alegaciones presentadas. Donde se tiene duda, se ha practicado lo que entendemos que es correcto, que es un principio de prudencia, dejarlo para un expediente de investigación y determinar a fondo pues toda la documentación a estudiar y requerida. El equipo redactor seguro que dará respuesta a esas demandas y, por tanto, pues nosotros vamos a votar a favor para que se tramite por este ayuntamiento, ya se disponga de ese inventario y sigamos dando los pasos para ese futuro registro. En la agenda de este fin de semana, el Comité Local de Fútbol Sala celebra desde hoy viernes la 40 edición de la Maratón de Fútbol Sala. Desde las 8 de la tarde se van a disputar un total de 57 partidos en la cancha y el pabellón polideportivo municipal. Por otro lado, el próximo domingo el ubriqueño José Antonio Nieto comenzará en Irún el reto 5.500 kilómetros por una sonrisa. Se trata de una iniciativa solidaria que le llevará a recorrer a pie todo el país para visibilizar y recaudar fondos para la lucha contra el cáncer infantil. José Antonio Nieto se ha fijado como objetivo conseguir recaudar 30.000 euros. Aquellas personas que quieran colaborar pueden hacerlo a través de Bizum en el teléfono 628-735-654. Y por último, el ubriqueño Antonio Gómez recibía ayer en Sevilla, en la sede de la Fundación Cajasol, de la mano de la consejera de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, Patricia del Pozo, el diploma de la Fundación Andalucía Olímpica. El ubriqueño se encuentra dentro de los 199 premiados con esta distinción, que está destinada a apoyar a andaluces destacados en modalidades olímpicas y paralímpicas de cara a los Juegos de Invierno de Milán 2026 y los Juegos Olímpicos de Los Ángeles de 2028. Con esta última cuestión despedimos esta edición de los servicios informativos. Gracias por su atención y buenas tardes.